Kermés. La radio digital por internet. www.radiokermes.com www.radiokermes.com www.radiokermes.com / invertida. La radio digital de La Pampa. ¿Escucha, papá? Sí, sí, es la radio que estamos escuchando. En el teléfono escuche el Radio Kermés, pone. Sí, pone. Saca el cablecito de ahí. ¡Radio Kermés! Te dije que saques el cable. Saca el. Mientras el lobo no está. Coger en castellano. Coger en castellano. Coger en castellano. Coger en castellano. Coger en castellano. Coger en castellano. Todos los miércoles a las 23. Por radiokermés.com. Todos los miércoles a las 23. Repite los domingos a la misma hora. Coger en castellano. Por radiokermés.com. Señoras y señores, niños y niñas, corderos y corderitas, bienvenidos a esta noche de malabaristas, trapecistas, grandes escupidores de fuego. ¡Bienvenidos sean todos! Pasen, pasen, que acá todavía queda lugar. Pasen este mundo de fantasías. Magos, mujeres, barbudas, un circo de animales. Sí, señores, tenemos animales en este circo. Un circo donde lo que se ve puede que no sea lo que es. Un circo donde lo que se dice puede que no sea lo que es. Donde la ilusión de volar es pura realidad. Bienvenidos a este circo. El circo de las apariencias. El circo de los sueños. Bienvenidos al circo de la vida. Quiero ser, vivir la ilusión de estar en las alturas, que me late el corazón. Del circo quiero ser acróbata, malabarista, lanza cuchillos domador. No le tengo miedo al león. Del circo quiero ser. Que me late el corazón. Del circo quiero ser acróbata, malabarista, lanza cuchillos domador. No le tengo miedo al león. Del circo quiero ser, vivir la ilusión, ser artista de circo. Para mí es una pasión. Del circo quiero ser, vivir la ilusión de estar en las alturas, que me late el corazón. Del circo quiero ser payaso equilibrista, hombre bala presentador. se termina la función. Del circo quiero ser, vivir la ilusión, ser artista de circo. Para mí es una pasión. Es una pasión. Es una pasión. Coger en castellano. Poesía en español. Fui al diccionario y me topé con la palabra funámbulo. Dice es un acróbata que hace ejercicio sobre la cuerda o el alambre. Hace equilibrio, pienso, porque ahí camina, con soltura tal como si por la calle. Es lo que yo quisiera hacer, pero ando por la vereda y tropiezo con mí misma. Cada vez más conmigo tropezoso, a ras del suelo cuando antes por la cornisa de los cerros anduve, haciendo equilibrio. ¡Ay! Pero hay noches divinas en que salgo a caminar desde mi cama rumbo a las montañas. Ando por la cuerda floja y no me caigo. Es que funámbulo así soy, en sueños, tal como dice el diccionario. ¿Qué pasó con usted? Nada, me dijeron que viniera yo a formar aquí en las filas, pero no con los artistas. Entonces, ¿con quién, señor, nomás? Lo agarro y luego, porque me da hasta el jalón delante de la gente. No le da pena, no le da vergüenza. Pero me da coraje delante de la gente, se van a notar, ¿verdad? Pues, si uno no tiene necesidad de esos jalones y no es de la calle. Es un inútil. Vergüenza debía de darle a usted. ¡Qué pena! No llore, hombre, es un hombre. Me da coraje. No llore. Un hombre como usted, con barbas y llorando. Si no lloro con las barbas. ¡Cállese usted! Váyate a ayudar a los acróbatas. Vamos. ¿Ayudar a los acróbatas? ¿En qué forma? En el bambilete, señor. ¿En el qué? En el bambilete. Sobre el bambilete. ¿Qué hace usted aquí? Pues dando la vuelta. ¿Por dónde andará el bambileque? ¡Hágase un lado! ¿Listo? Listo, viejo. ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Para, hombre! ¡Pues para qué avientan! ¡Que saques la suelta de la pierna! ¡Nos vamos a caer los dos, hombre! ¡No muerdas! Nos vamos a caer, hátenle de resbaladilla. Mira, mira. Suelta, hombre. Pues suelta, pues no ve cómo ando yo. Mira, ahí. Ahí, ponte como escalera. Vamos, hombre. Pues ya tobogán. De respirar. Ay, Dios. Y no muerdas. Nos echó a perder el número. Por poco nos mata. ¿Y para qué avientan? Usted tuvo la culpa. Primero que va a usar el trampolín y luego que... ¿Yo? Yo ahora que me acuerdo, ¿usted para qué gritó listo? ¿Por qué contestó? ¿Y para qué preguntó? Uno llega desprevenido y sac para arriba, pues ni que fuera uno. Otra vez que avienten, avisen primero. Coger. Muy buenas noches. Bienvenidos al capítulo 11... Balada triste de trompeta. Esta noche somos dos, Bianquina Lupe Bustos y quienes habla Miguel Ángel Lel, que los vamos a acompañar por un rato, casi una hora, con una propuesta de música, alguna escena de película y poesía en español. Hasta el momento escuchamos de la banda Circo Da Vinci el tema Del Circo Quiero Ser. Bianchina nos leyó un poema que se llama Acrobacia, de Leónidas Escudero. Y esto último que escuchamos fue la voz de Cantinflas en la película El Circo, del año 1943. Si se quieren contactar con el programa o dejarnos alguna sugerencia, lo pueden hacer al Facebook, Cogeren, todo junto, separado castellano, o si no, al Twitter del programa, @ Coge Corderito. Sin más, lo dejamos seguir escuchando la trompeta de estos payasos. De noche el payaso tiene consigo la mejor estrella. Abre surcos y agujeros en lo oscuro. Hace flor en su pensamiento. Riza el viento con sus ojos. Y entre migajas que escaparon a los relojes consigue alimento. El payaso vive las horas desde adentro. Él es el tiempo de la risa, del llanto que dormita entre la gente, del cansancio que sucede al bullicio. El payaso es espejo de sí mismo, sin temor a su reflejo. Hace guirnaldas con la tristeza, deja desnuda su rabia, se burla de sus errores y los convierte en aciertos. Al payaso se le perdona ser franco cuando señala nuestro punto flaco. Si todos fuéramos payasos, iríamos sin armadura por la calle. Nos permitiríamos vestir a nuestro aire, besar y abrazar sin buscar un momento señalado para hacerlo. Reír cuando apetece con estruendo, no explicar por qué estamos cabizbajos, admitir el miedo, gritar cuando se desea, hablar solos y cantar en los espacios públicos o a un amigo imaginario, no pedir excusas cuando al salir del baño se nos olvidó subir la cremallera. Brindo por un mundo de payasos, en el que se considere normal aquello que tanto nos preocupa esconder de nuestra especie de señores y señoras domadas, de gente bien y seria. Cuando salga con una pantufla por monedero y use mi nariz roja no solo en escena, sino en las diligencias diarias, cuando haya ascendido al nivel de payaso a tiempo completo, ya no me encontraréis en esta tierra. Seguro estaré flotando en la galaxia de la paz interior. Ya no me entroncaréis en esta rieta, seguro está de estar pronto la galaxia de los asesinos. Morgan Reggae. te vas, yo quiero mi amor que me lleves. Si te quedas, mucho mejor, Murgarregui, Murgarregui. Para ti yo puedo cantar, Murgarregui. Corazón llevando el compás, Murgarregui. Se fue febrero, se terminó carnaval. Se fue el verano a otro tablado y yo no pude parar. Oh, oh, oh. Una lluvia de estrellas, estrellas de mar, bajaría del cielo por verte bailar. Oliverio, mi cuerpo mudo se abre a la delicada urgencia del rocío. Bájate de ahí, grandote pelotudo. ¡Ridículo! ¡Da pena lo que sos capaz de hacer por una mina! ¡Vamos, Oli! Por amor somos capaces de hacer cualquier cosa. Que un corazón solitario no es un corazón. Despacio, no mires hacia abajo. Céntrate en mi boca. Ese es tu objetivo. Mi boca, Oliverio. Nunca nadie te habrá besado como te besaré cuando llegues. Ya voy a llegar. Te juro que voy a llegar. Y sabes lo que te va a pasar cuando llegue, ¿no? Mirá si nos vieran en el barrio, qué bochorno. No importa, Oli. A ella igual le fascina que lo intentes. Hace un rato nomás, Miguel leyó el segundo poema de este capítulo 11, titulado Ventaja de ser payaso, de la escritora venezolana Isabela Méndez. Después siguió una musiquita, murga, reggae, de Jorge Drexler, y finalmente una escena de la película El lado oscuro del corazón 2, del director Eliseo Subiela, del año 2001, que fue producida y desarrollada con colaboración de España y Argentina, y ya. Los dejamos seguir disfrutando de este capítulo 11, Balada triste de trompeta. Coger en castellano. Payaso se agita brincando en la arena. ¡Bravo! En tanto la gente se ríe, oculta su pena. ¡Bravo! Nadie comprende que su condena cumple su tiempo al reír. Ya suena la banda y la carpa se vuelve locura. ¡Bravo! Detrás de su máscara oculta su vieja tortura. ¡Bravo! ¡Cuánta amargura disimulada! ¡Bravo, payaso! ¡Bravo por ti! ¡Bravo! No le decía yo que sería un gran éxito. Es fantástico, fantástico. ¿Pero quién es? Roberto. ¿Qué Roberto? El muchacho que me recomendó Ramiro. Nadie comprende que su condena cumple su tiempo al reír. Detrás de la máscara oculta su vieja tortura. Ya suena la banda y la carpa se vuelve locura. ¡Cuánta amargura disimulada! ¡Bravo, payaso! ¡Bravo por ti! La trapecista encarna el drama del amor y está siempre en manos del aire. La trapecista no comparte el estigma, ser de la tierra y regresar a la tierra, vivir atados al polvo, por la ley de la gravedad y por la pesadumbre del cuerpo. La trapecista actúa siempre con dos, pero nunca se queda con ninguno. Se hunde y vuela en la noche en donde no hay red. Su cuerpo se hace vida ante la muerte. La trapecista es el deseo que se va. Se halla al alcance de la mano y escapa. Alta, como una estrella en su desnudez. Su arte de estar presente se llama ausencia. Coger en castellano. Soy

las penas que hay en mí. Oh, oh, oh. Mira que yo he probado de muchas bocas. Solo contigo siento la perdición. Fuego, fuego, fuego se enciende mi cuerpo. Fuego, fuego, fuego se quema la piel. Fuego, fuego, fuego se enciende mi cuerpo. Fuego, fuego, fuego se quema la piel. Acaríciame, haz que no sienta el dolor de las penas que hay en mí. Oh, oh, oh. Acaríciame, nunca lo dejes de hacer, pues estando junto a ti puedo volar. Mira que yo he probado de muchas bocas, solo contigo siento la perdición. ¡Ay, me estoy perdiendo! Fuego, fuego, fuego se enciende mi cuerpo. Se enciende por ti. Fuego, fuego, fuego se quema la piel. Fuego, fuego se enciende mi cuerpo. Tú eres mi luz. Fuego, fuego, fuego se quema la piel. Fuego, fuego, fuego se enciende mi cuerpo. Fuego, fuego, fuego se quema la piel. Estamos terminando el programa 11, Balada Triste de Trompeta. Escuchamos a Sandro con un tema que se llama Ríe Payaso. Luego les leí un poema que se llama La Trapecista, de José Emilio Pacheco. Posteriormente escuchamos a Pedro Guerra con El Circo de la Realidad. Bianquina nos leyó de Néstor Perlonger, El Circo. Y finalmente, lo último que escuchamos ahora fue Acaríciame, de la banda Triciclo Circus Band. Recuerden que si se quieren contactar con el programa o dejarnos alguna sugerencia, lo pueden hacer al Facebook del programa Coger en Castellano o al Twitter @cogecorderito. Hicimos este programa Bianquina, Guadalupe Bustos y Miguel Lel, y nos puso al aire y nos editó el cordobés Martín Rodríguez. Sin más, los esperamos en el próximo capítulo de Coger en Castellano, el número 12, titulado Pisa conmigo. Ahora, para ir terminando este capítulo, los dejamos disfrutar de la lectura que vamos a hacer junto con Miguel, de el poeta Jaime Jaramillo Escobar, que el poeta colombiano nadaísta. El poema se titula Circo. Que va a ser una lectura de a tres, en realidad, porque interviene la voz de él también. Y finalmente nos despedimos con un tema musical de